¿Qué tal? Yo soy Teresa Garza, esto es checalamovie.net y me encuentro súper contenta porque tengo un gran talento vía telefónica. Él es George de Hoyo. ¿Qué tal, George? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias, Teresa. ¿Cómo estás? Súper bien, pero queremos conocer más sobre tu trabajo. Sabemos que, bueno, estamos muy al pendiente de que sale a la venta próximamente el DVD de Rango y sabemos que tienes una súper interesante participación en esta película. Cuéntanos. Sí, sí, tomo la parte del narrador de la historia. Es una película animada y es la parte de una lechuza que es un mariachi que toca guitarra y acordeón y cuenta la historia de Rango, del camaleón que es el personaje de Johnny Depp. Y es muy linda la parte, la película es genial, es increíble, de buena. La película, no sé si la tuviste oportunidad por de verla. Supuesto, fui también al Junket, me tocó conocer a Johnny Depp y qué padre que puedo platicar contigo. Y justamente quiero que sepas que la pregunta que le hice al director fue que ¿por qué era un, bueno, como mexicana, pues obviamente ya sabes que soy súper fanática de los mariachis? Entonces le preguntaba que por qué era un mariachi el que narraba la historia y mira nada más lo que son las cosas, ahora vengo a platicar contigo. ¿Y qué te dijo Gore cuando le preguntaste? Él me dijo que buscaban alguna representación universal y que inicialmente, ahora eres tú el que me vas a entrevistar a mí, pero bueno, él me comentó que buscaban, te digo, alguna personaje pues que fuera de alguna manera internacional, que pudiera la gente identificarse con ese tipo de historia y que en las fases iniciales le habían mostrado el dibujo de este personaje que le encantó y de ahí fue donde surgió la idea. ¿Sí sabías? Qué bueno. Bueno, de mi parte le puedo decir que como la historia se toma está radicada en el oeste y es una película. La historia es un, como dicen, un western. Entonces, creo que el personaje, todos los personajes son personajes que son clásicos de los westerns y en esa parte de los Estados Unidos, el sur oeste, es donde hay muchos, hay mexicanos, pero hay gente que se pueden identificar con esa región, y él me dijo que quería el narrador que sea como un mariachi, pero una persona ya, un locutor, una historia, un personaje que le gusta contar cuentos, y como que una persona que está en una cantina con un traguito contando el cuento de la gran leyenda de este Rango. Entonces me dio esas imágenes para construir el personaje, ¿no? Wow, pues mira, ya te conté la historia previa a lo que me estás contando tú ahorita, ya como que hace make sense, como luego dicen. Ahora, quisiera que me dijeras cómo fue que te audicionaron para este papel de manera particular o ya desde un principio Gore te tenía en mente. Bueno, muchos actores leyeron por la parte, tengo entendido. Varios actores y el casting director, el director que hizo el casting, me llamó y me pidió que yo participe y le mandé una cinta, una grabación de la voz de la manera que yo lo oía, como yo pensaba que podría ser. Le gustó mucho al director, a Gore, y de eso salió, pero estoy muy contento, muy agradecido que pude participar en esta película porque me gusta muchísimo la película. No tenía ni idea de lo que iba a ser, de cómo se iba a ver la calidad de la animación y lo que ellos lograron. Es verdaderamente, bueno, muchos lo han dicho, no solamente yo, pero es la mejor película animada en la técnica. Otra parte, sé que has participado en muchos otros proyectos a través de tu voz, dando vida a otros personajes y también en innumerables proyectos. ¿Podrías mencionarnos algunos de ellos? E incluso me encantaría que nos hicieras algunas voces. Cómo no, bueno, Teresa, yo hace años que estoy trabajando, pero en esta parte de show business, pero Pero empecé trabajando en el teatro y trabajé mucho tiempo en Nueva York, en Broadway, y después vine, me radiqué aquí en Los Ángeles, donde vivo ahora, y trabajé mucho en televisión y en películas, muchas series de televisión, varias comedias, dramas, películas para televisión, y también hice una película como actor en Australia, que se llama Dead Letter Office, que es de un chileno que se fue a vivir a Australia por razones políticas, y se enamora con una chica de Australia. Es una linda película, estoy muy orgulloso con cómo salió esa también, pero después me empecé a trabajar mucho con la voz solamente, y me salió también, me vino tanta oportunidad, tanto trabajo, trabajando, grabando la voz como locutor para promoción de películas, como los trailers y promoción de televisión para programas, y entonces me he dedicado más a esto en estos últimos años. Me encanta la idea, me encanta. Vamos a ver la película, pero ¿qué te parece si nos hablas así como si estuvieras promoviendo un trailer? como si estaba haciendo un trailer, la voz de trailer. Por ejemplo, sería In a world, one man stands alone against an array of enemies. Now, es una cosa más así. ¡Wow! Estoy encantada contigo, qué bárbaro. Oye, y lo increíble es que lo que me encanta es que sea el talento latino el que esté sobresaliendo. Una de las cosas que me gustaría saber, George, es qué tan difícil es abrirse camino en este mercado tan competitivo como es Los Ángeles. Bueno, es muy difícil, requiere un gran esfuerzo y suerte, pero hay tantos caminos como hay personas, o sea que cada camino es único y hay que prepararse y dedicarse y tener fe y un poco de suerte, y la gracia de Dios me salió todo bien, pero sí, es bastante difícil, sin duda. Ahora, también me gustaría que les comentaras, hay muchísimos jóvenes ahorita que tienen inquietudes artísticas y que vienen con todas las ganas de abrirse camino aquí en Los Ángeles o en cualquier otro lugar donde haya oportunidades artísticas. ¿Qué podrías sugerirles tú? Bueno, como le digo, le diría a cualquier persona que lo primero que hay que hacer es prepararse, estudiar, y tener experiencia, tratar de participar en teatro, en lo que sea, para prepararse, y estudio en colegio si uno puede, y toda la experiencia que uno puede tener siempre es importante, se aprende de cada experiencia y de conocer a gente, y hay que tener fe, hay que creer que uno tiene valor en eso y que tiene talento, y hay que también quererlo más que otras cosas, porque si hay otra cosa que puede hacer una persona que va a encontrar felicidad, entonces hay que hacer eso, porque esto es muy difícil, y hay que ser dedicado y tener una visión y ver que seriamente esto es lo único que yo quiero lograr y poner todo el ánimo en eso, ¿me entiendes? Qué lindas palabras nos estás diciendo. Te deseamos muchísima suerte, queremos escucharte más seguido, pero ¿sabes una cosa? También queremos verte en películas, la verdad. Gracias, sí, quién sabe, puede ser, me gustó mucho hacer esto y a ver si trato de hacer eso de nuevo, pero como le digo, Teresa, si encuentras esa película de Australia que se llama Dead Letter Office, es una buena película, muy romántica, me parece que va a gustar. Claro que la voy a ver, por supuesto, y despídete con nosotros al estilo de la promoción de un trailer, pero en español. adiós. Muchísimas gracias por tener esta gran oportunidad de de estar con ustedes, de hablar de con la gran Teresa Garza. ¡Ay, qué divino! Me encantó, George. Estaremos al pendiente. Muchísima suerte. Por supuesto que estoy a la espera de que salga el DVD y espero verte pronto en alguna película, y esta la voy a rentar y se la recomiendo a todos nuestros amigos. Gracias, George. Gracias, Teresa. Buena suerte con todo, ¿ok? Igualmente.